irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Las Noches con Pimina. En esta emisión que realizamos desde el Distrito Federal en México. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata nada más y nada menos que del Huachistáculo, Luis Almendra, un chileno performer que desde esos lugares liminales, desde frontera del sur-sur, porque ya nos contará de estas geografías que han producido este cuerpo poético que viene a deconstruir y a generar quiebres y fisuras en distintos planos, como ya lo escucharemos en su viva voz. Bienvenido, Luis, a Las Noches con Pimina. Muchas gracias, Pimina, por la invitación. Yo encantado de participar en este proyecto, en esta radio, y fascinado con el hecho de que me escuchen, de poder contar de mi trabajo y de estar junto a ti. Gracias, Luis. Bien, yo quisiera que empezáramos esta charla, que tú nos empezaras a contar cómo empieza tu encuentro con el arte, cuáles son tus primeros pinitos en el arte, que nos ubiques. Yo creo que es muy importante que tú nos ubiques en esta geografía de tu lugar. Claro. Y nos vayas contando cómo empiezan estas exploraciones estéticas en tu vida en el arte. Claro. Bueno, yo a la edad de 18 años entré a estudiar artes visuales a la Universidad de Concepción, que queda en el sur de Chile, zona centro-sur. Pero antes de referirme como a esos aspectos técnicos, quiero referirme a mi infancia y de cómo el arte se aparece en mi vida desde ese tiempo. Ocurre que, bueno, yo viví en Talcahuano. Talcahuano es una ciudad industrial, una ciudad pesquera que se encuentra en la costa. Es una ciudad pobre, tiene bastante pobreza. Mi madre trabajaba en Huachipato, en esta empresa de fierro, que se instaló en el 1951 en la costa. Y esta empresa desde el año 70 comenzó a hacer unos shows de Navidad todos los años para los hijos de los trabajadores. Entonces, bueno, yo soy del 79, yo en los años 80 ya iba a este show de Navidad que hacían todos los años. Y fíjate que era muy bonito porque nosotros literalmente teníamos una vida aburrida, así, o sea, no ocurría gran cosa. Más allá estaban las industrias, había bosques, teníamos los amigos de la vecindad, jugábamos con ellos, pero de ahí no pasaba nada. A todo esto estábamos en pleno periodo de golpe militar, ¿cachai? Uh-huh. Más allá en la isla Quiriquina se realizaban torturas, en otros fundos también se practicaban todas las tácticas militares de represión. Y de hecho yo me acuerdo varias veces haber visto buses verdes pasando con gente y cosas por el estilo, yo jugando en la pelota en la cancha, no sé. Ajá. Que eran buses que llevaban a los campos de concentración, ¿no? Por supuesto, por supuesto, claro. Hay una cosa ahí que a mí me produce muchísima dolor y muchísima... me cuestiona y me interpela muchísimo, y es esta experiencia chilena de la dictadura. Y cuando yo me he acercado a mis amigos chilenos, aunque sé que uno como ciudadano estándar no vislumbra una cantidad de fenómenos, lo mismo pasa en Colombia, ¿no? Todo este fenómeno de la guerrilla, todo este fenómeno del paramilitarismo, este fenómeno de estas oligarquías que ostentan el poder sin ningún tipo de conmiseración por el dolor de los cuerpos que van a quedar siempre excluidos, y sobre todo que deben eliminar, que deben acabar, que deben destruir. Pero siento una sensibilidad, tengo una sensibilidad muy especial con esta historia chilena, y de ahí mi profunda admiración al gran maestro Lemebel, que resistió desde la diferencia y sobrevivió a una cantidad de cosas. Bueno, entonces muy triste estas historias, ¿no? Sí, porque es bien especial la situación, porque Si tú me preguntas, yo sentía miedo de la ciudad de Talcahuano, no sé por qué. Bueno, técnicamente sentía miedo porque imagínate, el año 89 fue considerada la ciudad más contaminada del mundo. Uh-huh. Así por esta, en base, sí, claro, a cuando uno ve las fotos de Talcahuano, claro. Yo ya tuve la oportunidad de verlas a través, claro, de la obra de Luis, y uno lo que ve es una urbe completamente industrializada donde solo se ven los buitrones de las grandes fábricas. Entonces es realmente una visión apocalíptica, digamos, como muy deshumanizada, ¿no? Claro, ya el mismo Jodorowsky en su libro La danza de la realidad cuenta que la zona del Arenal, que es una zona de Talcahuano, era la más fea del mundo para él. O sea, no es gratuito esto de que uno pensara que efectivamente estoy en el lugar más horrible, así, más horroroso. Y de alguna manera yo creo que también se percibían esas energías, uno como niño también percibía eso que ocurría en el país, que se suponía que no se veía, pero a través, uh-huh, de la sensibilidad, uh-huh, de uno, uh-huh, sí, de alguna manera eso se puede captar. Se siente, sí. Bueno, y esa situación se revertía o se generaba una antítesis a finales de año, porque a finales de año aparecía lo más entretenido que era lo que ocurría para mí, uh-huh, que era el show de Navidad que organizaba la empresa de fierro Huachistáculo. O sea, me equivoqué. Se llamaba Huachipato. Se llama en honor a un pajarito que vivía en los pantanos, el Huachipato. Entonces, uh-huh, cuando llegó esta empresa, se puso Huachipato, en honor al pajarito. Al pajarito pantanero. Ajá. Pero después ellos decidieron que su show de Navidad tenía que tener un maestro de ceremonia. Y él se llamó Huachistáculo, que era una especie de fusión entre Huachipato y el espectáculo. O sea, el show de Huachistáculo. El show de Huachistáculo. Entonces fíjate que lo increíble era que este maestro de ceremonia siempre tenía apariciones excéntricas, extraordinarias, así. Llegaba, por ejemplo, en helicóptero a la cancha. Esto se celebraba, este era un show en donde venía mucha gente de la región. Ajá. Y venía gente de Coronel, venía gente de Tomé. El estadio Higueras se llenaba, así, que era el estadio de Huachipato, su estadio con su equipo de fútbol, todo. Ajá. Se llenaba y aparecía este ser que a veces, por ejemplo, tiraban un cordel del bosque y llegaba el cordel a la cancha y tiraban un mono que, ajá, venía como volando así. Y era él, era Huachistáculo. Está increíble. Entonces, en otra, una vez se incendió él, porque explotó como una casa en el bosque y salió un mono en llamas, así, volando, colgado de él por un cordel. Y cuando llegó a la cancha, salió un hombre, así, como que, hola amigos, yo soy Huachistáculo. Y bueno, y él presentaba un show de Navidad. Un show que era la clásica historia de cuentos de hadas, no sé, o de la enseñanza de Juanito, no sé qué, pero no se entendía nada, ajá, porque era tan grande el estadio y era tanta la gente que solo se escuchaban vociferaciones, destellos lumínicos, fuegos artificiales, o sea, en el fondo fueron las primeras performances, ajá, a las que yo asistí. O sea, para mí era de verdad como tener a la Royal Deluxe perdida, ajá, en el mundo al sur. Para ti solo, así, ¿cachai? Ajá. O a la furia del Baus, ¿cachai? Ajá. Y resulta que este personaje, el Huachistáculo, lo empezamos a asimilar incluso entre varios amigos, así, ah, Huachistáculo, que el Huachistáculo, y que este personaje que era un personaje metafísico, sobrenatural, que nos daba mucha risa y que siempre era mal logrado, siempre este show cometía muchos errores, así. Ajá. Siempre las cosas salían mal. Ajá. Y fíjate que el show lo inventaban los propios trabajadores. Wow. Porque eran los trabajadores que inventaban el show para sus hijos. Claro. Y como eran señores fortachones que trabajaban con haciendo fierro, también ponían mucho fuego artificial y mucha pirotecnia y peligro y cosas. Entonces, igual era un show emocionante, en donde muchos niños lloraban, les daba miedo y al final terminaban los fuegos artificiales. Igual, bueno, era bastante alucinante, la verdad. Ajá. El tema es que después Huachipato entra en depresión. Casi queda en bancarrota porque una empresa brasileña directamente le empieza a hacer, baja su producto de fierro a costo de producción, uh-huh, y hace temblar a todas las otras empresas de fierro, ajá, o de acero. Ajá. Y Huachipato entra en crisis, tiene que echar a muchos trabajadores, cosa que lo hizo. redujo todos sus sus costos, sus gastos, y entre ellos estaba el show de Huachistáculo. Sacrificó el show de Huachistáculo porque quebró, estaba al borde de la quiebra. No había dinero para esa... Sí, lo primero que se quiebra es como en los gobiernos actuales, ¿no? Estos con tal de robar más, como necesitan robar y robar y robar, entonces ¿de dónde recortan? Presupuesto a la educación, Colombia, Chile, presupuesto al arte, en todas partes, y siempre estas cosas así absurdas que lo primero que se descabezan es la diversión, el arte, la poesía, la construcción de horizontes nuevos. Claro, el acto lúdico. Ah, sí, o sea, el gozo está prohibido, es lo primero que hay que descabezar, ¿no? Los acontecimientos lúdicos, sobre todo esos acontecimientos donde la gente se puede encontrar, porque yo pienso que en lo lúdico es donde nosotros más encontramos un rostro y más nos acercamos en una proximidad sana, sana en un sentido, odio la palabra sano, pero en una proximidad que respeta la diferencia, más bien. No, sana no, a mí no me gusta lo sano, más bien me gusta lo insano. No, y el hecho también de pensar de que la rebeldía es, o sea, perdón, lo lúdico, el ejercicio lúdico es uno, para mí es uno de los motores de la rebeldía, sí. Es una de las inyecciones. Claro, la ironía es fundamental. Yo empecé haciéndome llamar guerrillera lúdico-rosiva. Mira. Así aparezco en el Facebook, porque justamente yo llamaba mis irrupciones lúdico-rosivas libertarias. Claro. Porque en ese momento vivía en Colombia y claro, era una cuestión mucho más política, que aquí ya no puedo tener. Bueno, pero estamos hablando del Huachistáculo. ¿Y cómo empiezas con el arte y cómo llegas al performance? Bueno, siguiendo con el tema y retomando un poquito lo del Huachistáculo, después pasa el tiempo y ya uno es... yo tenía mis 18 años, 20 años y me empecé a recordar de este personaje. Yo estudiando artes visuales ya en la Universidad de Concepción, tomando una mención en pintura. Y fíjate que vino esta memoria de este ser que de alguna manera yo lo consideraba como una especie de primer maestro que tuve en cuanto al desarrollo de la creatividad o en cuanto al desarrollo de la y creación de imágenes delirantes. Entonces, y que se vuelve también como una figura mítica. Claro, ¿no? O sea, por lo menos yo, a través de ese rescate de la memoria, de la automemoria, me genero este como que asumo este personaje o quiero que reviva en mí este espíritu de Huachistáculo. Este hecho irruptorio de la vida cotidiana para llevarte a otro plano de la realidad. Genera una fisura con lo homogéneo de lo cotidiano. Entonces directamente lo que hice fue crear una especie de productora, autoproductora, porque en el fondo no trabajaba nadie más, era solamente yo, y le puse Huachistáculo en honor a Huachistáculo. ¿Qué pasó más adelante? Que quise adoptar el personaje como Huachistáculo, imaginármelo a mi modo. Pero bueno, yendo a lo técnico, paralelamente te contaba lo de Huachistáculo. A los 18 años entré a estudiar artes visuales y claro, comencé a hacer una mención en pintura, me comencé a especializar en pintura y empecé a recibir muchos premios. Sabes que te puedo decir que a los 21 años, 22 años, tuve un goce muy fuerte del hecho de hacer algo y tener un feedback inmediato, una buena retribución de parte del público. Además, fíjate que tuve otro... Esto parece ya una conferencia de chamanes, pero tuve otro maestro que fue una persona que me inició la pintura, que es un pintor del puerto, una persona que pintaba marinas, el Robinson Delgado, que él me vio como las manitos con la habilidad para pintar y me dijo, oye, no, entra a estudiar arte, te va a ir bien en la pintura y cosas, pero siempre me comentó una advertencia, me dijo, si a los 22 años, si llegas a tus 22 años y no pasa nada contigo, si no recibes premios o vendes obra, claro, nunca va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, pero tú lo lograbas, ¿no? Lo lograste. Claro, el tema es que yo me tomé muy a pecho eso y ya a los 19 me clavé mucho en la pintura, en el desarrollo del dibujo, la pintura, las técnicas tradicionales. Y fíjate que así fue, y a los 22 años, por ejemplo, obtuve el primer premio en el Museo de Bellas Artes de la Capital, De Santiago. De Santiago, que te permitía un viaje a Holanda con los gastos pagados y recorrer museos. ¡Wow! Está increíble. Claro, o sea, tuve esa suerte pues, de en ese periodo ver todos estos pintores por enciclopedia, ya después de irlos a ver en vivo. Claro, que es una experiencia única, ¿no? Por supuesto. Ajá. Entonces, no sé, pues el Museo del Rijk en Holanda me pareció así increíble, o sea, de ver registros de performance, a ver pinturas, no sé, que terminaba con espuma en la boca así de la emoción. Ajá. Bueno, el tema es que después volví, específicamente después de un año de viaje que tuve finalmente, de estar en Holanda, después de andar en Francia y cosas, en Italia, Alemania, y volví retorné a Concepción, Talcahuano, y se me presentó la oportunidad de hacer una muestra de pintura, pero ya no quise hacer ni una muestra de pintura porque con toda esta cosa del viaje me di cuenta, pucha, todo que me di cuenta. Todo se había trastocado. Se había trastocado y me di cuenta que vivíamos al final del mundo. No lo puedo creer. Es que fíjate, aunque estamos hablando de ti y no de mí, pero lo que me gusta es las conexiones que se dan, porque en mi vida yo también me gano una beca y me voy a estudiar Historia del Arte de Italia, y yo había hecho profundización en estética y iba a terminar haciendo una tesis en estética. Mira. Pero al regresar a Colombia, después de un año también de estadía en Europa, yo quedé interpelado por mi ser latinoamericano y por qué tipo de filosofía y qué tipo de pensamiento estábamos nosotros haciendo si solamente remedábamos. Hacíamos una mímica del pensamiento europeo, ¿no? De Kant, de Deleuze, de Foucault, claro, de todos. ¿Y dónde estaba nuestro pensamiento? Entonces, en ese momento yo giro y me voy a hacer filosofía de la conquista para poder resolver mi pregunta por el ser latinoamericano. Vaya, no sabía que teníamos como esa historia en común, ¿no? Bueno, el tema es que, como lo dices tú, en mi caso también fue el hecho de, claro, retornar a tu ciudad y darte cuenta del estado paupérrimo a todo nivel sociopolítico-cultural, el estado paupérrimo de tu escuela de arte, que en nuestro caso era un modelo que estaba basado en educación francesa de los años 30, ¿sí? Y a lo más veíamos un arte actualizado hasta los años 70. La biblioteca también no era una gran biblioteca que teníamos en la universidad, una biblioteca de arte. Entonces te empiezas con esa visión, llegué, claro, por supuesto, mucho más crítico, y me empecé a dar cuenta de, como te digo, de la carencia en el Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, de la carencia a nivel social también, la carencia social que vivíamos, así un lugar pobre, en donde, como te dije antes, nuestras catedrales pasaban a ser las industrias que hacían harina de pescado, o el corazón industrial de Huachipato, que era una gran masa, una gran chimenea metálica, que pasaba, reemplazaba Notre Dame. Reemplazaba las cúpulas de las grandes catedrales, claro. Por ejemplo, en Roma, por ejemplo, claro, que hay un lugar donde se ven 3, 4, 5 cúpulas entrelazadas. Claro, entonces, o en Praga, claro, que se ven las cúpulas. Tú veías chimeneas de las fábricas. Pero ven, vamos a hacer lo siguiente. Okay. Vamos a dejar esta historia. Excelente. De este segundo momento de tu vida y de esta transformación que te ocurre a tu regreso en Chile, de la metamorfosis, para después de este corte musical, y ya regresamos en Las Noches con Pinina, hoy con Luis Almendra, Pinina, el huachistáculo. face again. So I run and I run and I run and I run and I run. And I run from the place where you said I should stay and was gone. Cause there's nothing to say if there's nothing that Erógena FM. Bien, regresamos después de este corte musical a Las Noches con Pinina y le recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, arroba Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a Las Noches con Pinina, arroba Erógena FM.com. Entonces, les invitamos a que sus dudas, a que nos compartan sus inquietudes, sus comentarios en estos lugares y en el correo electrónico de Las Noches con Pinina. Continuamos con Luis Almendra, el huachestáculo, artista chileno, que nos contaba cómo había hecho toda esta trayectoria hasta finalmente regresar de Europa y confrontarse con una realidad chilena que lo va a llevar ¿a dónde? ¿A dónde te lleva, Luis? Bueno, el tema en el camino fue que ya te dabas cuenta que la pintura o las artes tradicionales no daban para lo que ya uno quería expresar, ¿cachai? O sea, ya el formato no rendía al nivel de crítica que tú querías llegar. O sea, ya yo no le encontraba sentido al juego estético simplemente, o al hecho de tener cierta habilidad con manuales para desarrollar una bonita imagen, para desarrollar la pintura. Quizás me quedaría mejor el trabajo como me hubiese quedado mejor el trabajo como diseñador, pero efectivamente quería llevar todo esto a un ejercicio más poético, más creativo, que estaba de la mano de la crítica en ese momento. Entonces, a eso por lo menos yo le encontraba sentido, o al hecho de decir que, bueno, vale la pena hablar de esto. Entonces, ocurre que empiezo a desarrollar una serie de acciones corporales sin saber a ciencia cierta lo que era la performance, pero casi instintivamente dejé como que mi cuerpo comenzara a somatizar o a expresar ideas que tenían en mi cabeza en relación al contexto social, sociopolítico, cultural. Bueno, y ahí pasa específicamente que realizo una acción en donde me disfrazo de guardia de seguridad, porque la muestra era en un subterráneo, no había guardia de seguridad, y para llevarle la contra a la situación dije, bueno, acá lo hago con broma y me visto de guardia, y esto se transformó en un gran ejercicio performático en donde apareció otra personalidad mía, como te decía hace un rato. Ajá. Una especie de super yo. Ajá. Con el que me fui a una radio también a la... Ajá. Que me invitaron a hablar de la muestra, y ahí comencé a descubrir estas otras facetas, ¿cachai? Del hecho que te podías desdoblar. Uh-huh. O podías ser otro. Ajá, de sujetarse, ¿no? De sujetarse. Ben, tú dijiste una cosa hermosísima que... Uh-huh. Lo perdimos, pero que a mí me quedó marcado. Uh-huh. Y es que en tu caso el cuerpo fue un síntoma. Claro. ¿Recuerdas que lo decías? Por supuesto. Entonces, que no fue un producto de tu entendimiento, de una lógica, de una cuestión muy pensada. Claro. Sino que emergió desde la misma carne, ¿no? Desde una necesidad del cuerpo. Por supuesto, porque uno a través de la mente o de la conciencia vas procesando esta información. Pero lo interesante, bueno, yo no me especializo en esos temas, pero lo interesante es que finalmente es el cuerpo que funciona como bocina. Uh-huh. o parlante de lo que ocurre en tu contexto. Mira, me acuerdo mucho de Michel Foucault cuando él estudiaba estos personajes que se incineraban a lo bonzo en las cárceles. Tomando en cuenta el tema de que estos personajes eran totalmente secuestrados de su expresividad oral, de la capacidad de hablar, de la capacidad de moverse, a un punto tal, su cuerpo era presionado a un punto tal que finalmente terminaba su cuerpo siendo un punto de fuga. Uh-huh. y la única forma de expresarse finalmente era a través de la incineración. Uh-huh. A mí no me ocurrió así literalmente, pero sí siento que uno en estas ciudades vive la escisión de psíquica, la escisión de tu cuerpo, o sea, se te niega completamente la vida de tu cuerpo. Uh-huh. La vida de tus deseos. El deseo secuestrado, Gilles Deleuze habla, claro, de eso. Terminas viviendo, como dice Agamben, terminas viviendo con todos tus deseos en una cripta. Uh-huh. Entonces, finalmente, claro, yo que estaba interesado en el fenómeno de la expresividad, fue mi cuerpo el que empezó a tomar su propio ritmo y me empezó a mí a enseñar una especie de camino así, tipo camino amarillo, así, no sé, pero me dejé llevar, no cuestioné tanto el hecho, ni siquiera llegué a pensar en un momento que era una moda, de que como vi performance en otro país, en Europa o en Estados Unidos, no sé, empecé a hacer eso, no, de verdad yo creo que decidí en su momento ir al ritmo de la ciudad. Y efectivamente la ciudad había evitado ciertos procesos o no había pasado por procesos. Por ejemplo, en Concepción, hasta el momento en artes visuales no se trabajaba acerca de la homosexualidad, de la diferencia de género, del cómo vivir tu vida masculina. Eran temas totalmente vetados que no le interesaban a mucho. O sea, el humor también no era utilizado, como ni siquiera asimilado como una especie de arma de defensa, un dispositivo de resistencia estética, física, en fin, había muchos elementos que también no se desarrollaban, y qué ocurrió, que los tomé en cuenta, los fui tomando en cuenta y decidí comenzar a desarrollar una línea de trabajo que tuviera esos elementos: el humor, la sexualidad. Uh-huh. El delirio, ¿cachai? El hecho de ser yo, de querer ser yo y de yo utilizar mi cuerpo como un ratón de laboratorio, sin necesidad de que me digan que soy un egocéntrico de mierda, tratando de tener el ego perfumado por último, ¿cachai? Uh-huh. Y claro, y ahí me alejé de los formatos, de la pintura, el dibujo, que aún lo sigo queriendo, pero opté por esta herramienta, que es la performance o el arte de acción directamente, para como un método en su momento efectivo para generar ideas, crítica. Entonces, así llegas al performance, después de ese trasegar, ¿no? Que te lleva finalmente a un cuestionamiento, pero de orden corporal, que te lanza a estas otras figuras y a esta de sujetarte a través de este personaje que es el guardia, ¿no? El guardia. El guardia que está vigilando tu obra, que eras tú mismo, claro. Y empiezas un juego. Yo vi por ahí unas fotos donde estás durmiendo en el cementerio, donde estás durmiendo encima de una casa, donde un pez te devora las entrañas. Son las imágenes más poéticas y bellas que yo he visto. Muchas de tu gracias. Trabajo, me encantaron. Gracias. ¿Cómo es este trabajo? Bueno, es que en la medida en que se iba desarrollando ese pensamiento o ese acto instintivo, fui pensando en la elaboración constante de actos de irrupción de la vida cotidiana, muy sencillos. Por ejemplo, irme a dormir a los cementerios, llevar la cama, irme a dormir 8 horas hasta que me echara el guardia, irme a dormir a los sitios eriazos, ¿cachai? ¿A los qué? A los sitios eriazos, son los sitios, ¿qué son? Sitios periféricos. Ah, ok. En talcahuano sería la costa marina, sí, en donde están los residuos de las industrias, uh-huh. Residuos tóxicos y cosas. Encerrarme en cajas de cartón en medio del paseo peatonal. O sea, comenzar a hacer una serie de acciones que nunca había hecho en mi vida. Transitar los lugares que siempre transité, pero de otra manera, para tener una nueva sensación de ellos, ¿sí? Uh-huh. Siempre en ese momento también me topé con un librito de Silvio de Gracia, un performero argentino, a quien le escribí, incluso le pedí que me enviara el libro, que se llamaba Teoría y Práctica de la... sabes que no recuerdo bien el nombre, pero ya, después el tema. Bueno, que por lo menos tenemos el autor, es cuestión de googlearlo y ahí, claro, aparece. ¿Cómo se llama? Se me fue. Lo acabaste de decir. Bueno, pero en un momento él hablaba de el hecho de generarle tajos a la realidad. Ajá, sí, de crear fisuras, de quiebres, crear fisuras y... de donde lo homogéneo claro, repente se ve interrumpido por una presencia. Yo pienso que eso es justamente lo que hace el performance, ¿no? Siempre crea un quiebre en las homogeneidades de lo establecido. Entonces es como cuando Pinina llega a un restaurante a cenar, toda travestida y con su barba, pero obviamente tus acciones son mucho más poéticas, ¿no? Claro. El hecho de estar en una cama, durmiendo en la vía pública o en el cementerio o en estos lugares extremos, ¿no? Claro. Subirme a estas máquinas, estos tagadá, estas máquinas que dan vuelta a comer así. Eso es increíble. Antes de irnos a nuestro segundo corte musical, sí, cuéntanos cómo fue esta experiencia de esta máquina donde se sientan a comer y esta, sí, máquina que representa también un poco la situación latinoamericana. Claro. Bueno, fue que en ese momento yo ya llevaba como unos 2 años haciendo estas interrupciones del espacio público en Concepción y comencé a ser inevitablemente conocido en el medio local. Se me acerca un tipo, o sea, un personaje, Luis Cuello, que era un gestor cultural en ese momento, creo que aún lo sigue siendo, y me dice: oye, hay un dinero disponible del Estado y queremos que para el Día de las Artes Visuales hagas una intervención en el espacio público, performática. Entonces yo le pregunto: bueno, ¿y cuánto dinero hay? Y era así, muy poco dinero, ¿cachai? Y el programa estatal de arte se llamaba Sismo, Chile se mueve con el arte, Sismo, Chile se mueve con el arte. Entonces yo le dije: pero ¿cómo quiere que hagan, que con este dinero me pides como una mega performance, como que la vea poco más que todo el país, y me da esta mugre de dinero? Esto es muy poco. O sea, en vez de estabilizar más a los artistas, los desestabiliza el Estado, los desestabiliza todavía más. Así. Entonces, en relación, como que se me fusionaron las dos ideas: el hecho de que el Estado desestabiliza, o la vida, Y el tema de sismo, Chile se mueve con el arte, y me acordé de esta máquina, que para mí es siempre es por excelencia la máquina más vomitiva del mundo, que es este plato que en Chile se llama el tagadá, que vive en los parques de entretenciones. Uh-huh. Y que da vuelta con la gente arriba. Ajá. Y la gente se cae y que se inclina hacia un lado, hacia el otro, dando vueltas. Claro, utiliza la fuerza centrífuga. Todas las personas, ajá, se van a los costados. Y, ajá, algunos luchan por llegar al centro. Pero, ajá, finalmente todos se caen así. Ajá. Además porque, sí, ¿no? Claro, se mueve, además se inclina, pero claro, girando. Entonces, claro, sí, yo no sé cómo se llama eso en Bogotá, pero eso, claro, allí ahí en el Parque El Salitre, o mira, el Salitre Mágico, yo no sé en dónde, pero que los hay, claro, los hay. Bueno, y entonces... Bueno, a mí en ese momento me pareció una analogía perfecta de la situación, claro, del territorio chileno, el territorio cultural, y también me pareció una analogía perfecta para Latinoamérica. Claro. Como esa máquina fracasada, ¿sí? Esa, que para mí es el tagadá, esa una chatarra, máquina vieja, ¿no? Una chatarra, máquina vieja, chatarra metálica, que se transvistió en su momento de colores pop, de una supuesta modernidad futurista. Ajá, que nunca llegó. Pero a la que nunca llegó, ¿cachai? Y quedó perdida, fantasma, en parques decadentes, así, pobres, por las provincias de Chile, así. Ajá. Entonces lo que hice fue, dije, no, esto es el contexto cultural chileno y latinoamericano. Y latinoamericano, y decidí sobre eso, sobre esa plataforma, intentar comer, intentar desarrollar una práctica cotidiana básica, el hecho de comer. Y bueno, y comer tallarines, también ¿Tallarines? Tallarines, claro. Que es muy difícil de comer tallarines. Y también haciendo alusión a los chiflados de Chaplin, po, o de... No, sí, pues era... esta escena tipo Buster Keaton, tipo, uh-huh, tipo Chaplin, de un hombre luchando que... Luchando contra la máquina. Claro, luchando contra la máquina, pero que también pierden el control de su vida. Ajá. A mí siempre me pareció muy bonito... es muy tiempos modernos, claro. Ah. Y a mí me parece muy bonita esa analogía de los abuelitos, de Mr. Magoo, que queda ciego y comienza a tener el descontrol de su vida. A mí también me generaba algo muy, un sentimiento muy fuerte, no sé, acordándome de mis familiares viejitos y esa cosa de que intentas tener el control de algo, pero ya se está yendo toda la mierda. Sí, la sensación de fracaso y de fin, ¿no? Claro. De derrumbe. Entonces, finalmente era como una especie de almuerzo posatómico, ajá, a sabiendas de un mundo que se viene abajo. Ajá, y que nunca, ¿cachai?, te dejan comer. Y que nunca me dejan nunca comer. Nunca puedes comer, finalmente. Y que finalmente soy derrotado también por la máquina. Porque en los tagadá finalmente todos terminamos cansados y tirados en el suelo. Con todos los implementos, con los tallarines desparramados. Y si uno quiere ver los registros de esa acción, Luis, ¿a dónde se mete una? Bueno, mira, lo más fácil o lo más directo es entrar en mi blog. Yo tengo un blog que es una plataforma periodística para mí, en donde voy... Comunicacional, en donde voy simplemente, exhibo cada obra sin un... y no le acoplo un mayor una mayor reflexión, así. Bueno, yo tengo un blog que se llama www.luisalmendra.blogspot.com www.luisalmendra.blogspot.com blog.blogspot.com. Claro. Ahí vamos a ver tu obra y nos vamos a nuestro segundo corte musical. Okay. Y ya regresamos a Las Noches con Pinina, hoy con Luis Almendra, el huachistáculo. Miracle. You just saw how I mutual embrace. Like I said, love's light is laughter. Like the sun, spitting happiness into the year after. Oh, here it comes like a natural disaster. Oh, blowing up like a ghetto blaster. Oh, here it comes, bring it faster. Oh, here it comes, bring it faster. It is a miracle. Volvemos a las noches con Pinina, en esta ocasión con el artista chileno, performer Luis Almendra. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, arroba Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesconpinina, arroba erógenafm.com. Luis, estábamos en esta descripción de tu obra y nos invitabas a visitar www.luisalmendra.blogspot.com para que te visitáramos, porque realmente a mí me parece significativo lo que tú estás haciendo y pues como te digo, augura tu propuesta muchísimas más cosas que vendrán generando quiebres y fisuras y armando esta antihistoria de un arte latinoamericano que necesitamos construir. Y bien, entonces, finalmente, ¿cómo llegas a la elaboración del conejo rosado que muestra el culito, al huachistáculo? El huachistáculo. Bueno, retomando la historia del huachistáculo, este personaje del Estado de Higuera, cuando decido transformarme en conejo rosado, lo bautizo con el nombre huachistáculo. Ahí dije, no, definitivamente aquí seré penetrado por el espíritu de huachistáculo. Y esto aparece justo en el momento en que necesitaba generar un tipo de acción performática que fuera más directa, específicamente más directa con la fuerza patriarcal chilena, que en este caso estaba plasmada en las fuerzas militares, en las fuerzas policiales, ¿cachai? Uh-huh. Y tomando en cuenta también que, según mi parecer y el de muchos en Chile, las fuerzas militares son fuerzas militares que se encuentran enfermas y que hoy por hoy se han distanciado mucho de la misma sociedad, ¿cachai? El mismo gobierno UDI se ha blindado de las fuerzas militares hoy en día y han generado una especie de monstruo en contra de la sociedad, Ajá, como un enemigo del ciudadano. Como prácticamente como una especie de enemigo del ciudadano. O sea, hoy en día con ya se cuestiona demasiado la relación que puedes tener con un policía o con un, y menos con un... Ajá, un enemigo de la civilidad. Además, o sea, ajá, si te vas a términos más específicos, desde el 1930 o antes, la gran función del ejército chileno, las fuerzas policiales, han sido por una ser los perros del Estado, y por otro ser tomar una metralleta y aniquilar a gente, uh-huh, para que no se tomen las riquezas del rico, o los patrimonios del país, uh-huh, que es el patrimonio de los ricos, que siempre ha sido el patrimonio del rico, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí en base a esa reflexión aparece la idea de un conejito que intenta desafiar, uh-huh, bueno, antes se intentaba desafiar la fuerza centrífuga del Tagadá. Pero ahora es de otra máquina, que es la máquina militar. Wow, la máquina militarizada. Qué buen lugar de enunciación de la propuesta. Es decir, yo creo que cada una de las personas que pasa por este programa tiene consolidado o un concepto, lo tiene muy claro. Ahí es donde yo auguro justamente, claro, ese porvenir, claro, que no hablo de éxito, sino que hablo de obras que en su debido momento están haciendo y marcando fisuras. Me parece maravilloso como lo planteas desde este terreno de luchar fatigosamente a sabiendas que, claro, no hay que no se vence nunca, ¿no? Claro. Que no se llega a una victoria, sino que es simplemente el juego de la resistencia. Claro. Y el juego de la resistencia es ese arrojarse al riesgo, correr el riesgo, exponer la carne, exponer la piel, exponer, claro, la integridad física, exponer el pensamiento, exponerse, ¿no? Claro. Eso me parece supremamente admirable en, claro, un trabajo performático. Bueno, imagínate que la herramienta de combate de este conejito rosado que intenta desafiar a las fuerzas militares es su culo. Su culo es su arma de defensa estética y es su arma de defensa poética en un Chile que vive al culo del mundo, en donde todos se tratan de culiados así. Uh-huh. El uso del culo, en donde todos los artistas andan a culo pelado o toda la gente anda a culo pelado, el uso del culo. Culo pelado quiere decir en Chile no tener dinero. No tener dinero. Y culiao es la expresión que se usa en Chile para decir que está jodido. Que está jodido, o si alguien te molesta, te dice este culiao que me está molestando. Okay, okay. Entonces, en un lugar, en una televisión en donde se ven tetas y no sé qué, ¿cachai? Más encima el tema decadente de tratarse culiao, de tratar mal al otro. Entonces, uh-huh, para mí, por lo mismo, fue el utilizar el culo, esa parte vilipendiada. Uh-huh. Era muy. Y allí se concentran los miedos del macho. Ah, mira, no lo... Fíjate, sí. De hecho, no hay una amiga sabía, performera, wow, que trabaja esto, que es Lady Zunga Orgánica Cibernética. Oh, vale. Y ahí es en el miedo anal. Mira. El miedo, ahí se concentran, de ahí las hemorroides. Wow. Que padecen todos estos militares. Bueno, en fin. Mira, no lo sabía. Sí. Lo voy a... Bueno, entonces, a través de este conejo, voy generando una saga también. O sea, la idea es hasta ver la energía que me alcance, pero generar, a veces, no sé si será muy pretencioso, pero me parece muy entretenido generar una especie de mito urbano, por lo menos allá en Concepción, en Chile, de, uh-huh, de un personaje que cada tantos años intenta, un conejito rosado que intenta desafiar a la fuerza militar. Uh-huh. A la bota militar, con, claro, su intemperancia y su exacerbado, claro, ejercicio de la violencia institucionalizada, claro, y legitimada, ¿no? Además. Y este conejito también no se ha expuesto a las fuerzas militares, sino también participa en otras acciones. Por ejemplo, acá en México participó en un... Apareció un programa acá, yo no sé si tú supiste eso. No. Aquí se hizo un programa que se llama Artichoc, que lo realizó la TV UNAM. Y era un programa muy mamón, que de hecho cuando tú lo veías te daba vergüenza ajena. Cuando tú lo veías tú decías, yo nunca voy a participar en un programa así, porque creo que este tipo de programa perjudica más a la gente, a los artistas, los vuelve totalmente patéticos. Yo creo que, no sé, a lo mejor el formato o la gente que estaba trabajando en el la mamonería, el programa, la mamonería no, abunda, absoluta. En la Universidad Nacional de Colombia tienen un programita muy parecido, bueno, pero es una cuestión como muy de élite, claro, y muy mamona y con una gravedad. Claro. Sí, como con una gravedad, no, y la seriedad, y uno dice, ¡oh, qué miedo! Y la relación entre alumno, profesor... Y eso, hegemónico, esos dispositivos del saber como poder, claro, que tanto me molestan, bueno, y que uno intenta como de construir a través de su misma performatividad. Claro. Entonces, pero ven, yo te quiero preguntar una cosa, ¿cómo termina el bachistáculo en una marcha militar, apresado y llevado como un reo? Bueno, eso ha ocurrido varias veces. De hecho, en Chillán no me arrestaron por... no me metieron preso 3 meses por no tener faltas graves así anteriormente. Esto fue el 2009. Pero me cobraron multa, una multa de 10.000 pesos, que era lo que andaba trayendo en mi bolsillo en ese momento. Y quedé castigado por un año, o sea, por un año no podía volver a cometer algún tipo de atrocidad de ese tipo. Ajá. Claro, la porque represión. Ahí sí que me metían preso. Eso fue muy cómico, porque fíjate que me denunciaron. Eso fue que interrumpí una celebración del Día de las Artes Visuales en la ciudad de Chillán, que es la ciudad de los próceres de la patria. Ajá. ¿Sí? Entonces celebraban el Día de las Artes Visuales con una ceremonia en la plaza. Uh-huh. Y de alguna manera yo irrumpí a través de un micrófono diciendo de que iba a dedicarle una égloga a la ciudad de Chillán en su Día de las Artes Visuales y a las provincias de todo el mundo, y proclamé una maratón, que iba a ser una maratón que nadie me iba a poder detener, y comencé a dar vueltas por la plaza con el traje de conejo y el culo al aire. Di 5 vueltas, me tomaron detenido y me acusaron 2 tías de un jardín infantil por estar faltando a la moral y las buenas costumbres. Directo detenido, pasé 15 horas en el calabozo, fue una experiencia maravillosa. O sea, el hecho de que te lleven... ¿Sabes qué? Yo creo que toda la gente debería probar que lo tomen detenido y pasar de noche en un calabozo. Yo creo que se aprenden muchas cosas. Y imagínate, celebrar el Día de las Artes Visuales literalmente detenido. Entonces, en esa oportunidad, como te decía, me soltaron el otro día después de 15 horas, me hicieron pagar una multa, y bueno, esa fue una. Y hace poquito, en septiembre, como estoy en México, fui un mes a ver a mi familia, y era inevitable no lanzarme nuevamente contra la marcha de militares, pero esta vez, o sea... ¿Esta en dónde fue? ¿En Santiago o en Concepción? No, en Concepción. Pero quise irme de frente en contra de un batallón, de un regimiento avanzando, y me metí entre medio, no pude ir de frente, sino lo hice de costado, y ahí fue así de película, fue así increíble. Me tiraron abajo entre 8 carabineros, así como un mega... Como un terrorista. Como un mega terrorista, ¿cachai? Ajá. Nos caímos encima de una niñita que, menos mal que no le pasó nada. Fue igual que un juego de rugby, porque yo salí arrancando. Mira, esto es como una fábula, además. Yo soy un animal, ellos también tienen su traje, entre comillas, de animal, y estamos todos involucrados en este cuento, en esta fábula difusa, ¿cachai? En donde porque efectivamente también hay pacos buenos, pacos malos. Bueno, y ahí... Paco es el carabinero, policía, sí. Paco en Chile, okay. Claro. Ahí me tomaron, ya dentro de la cuca, en el camión, me mandaron unos palmetazos, o sea, golpes. Me llevaron al hospital a constatar lesiones. Ni un fotógrafo pudo sacar, valga la redundancia, fotos. Sí. Porque fue tan rápida la acción y era tan difícil penetrar la valla del trayecto del regimiento, que yo andaba de un lugar a otro, viendo el túnel por donde entrar. Ajá, la fisura por donde penetrar y generar la erupción. Y fíjate que en un momento lo encontré, pero fui más rápido que lo... iba a otro ritmo de los fotógrafos y camarógrafos, y ya ellos no captaron la acción. Cuando llegué a constatar lesiones al hospital, el médico que me constató lesiones quedó alucinado con el traje, o sea, se cagaba de la risa el tipo y me decía que no podía andar con este traje haciendo esto así. Y me dijo, te puedo sacar una foto. Y ahí quedó el registro. Y yo le dije, por supuesto. Pero para Callao le di mi correo y le dije, pero me lo mandas. Y me toma este registro en donde estoy de la esposado con el carabinero. Él toma la foto justo el carabinero mirando hacia otra parte. Y aparece este súper interesante registro que nunca me habían tomado, que era, ¿por qué estas zonas no se ven en la PEF? Ajá. Tú haces una acción de arte y lo interesante es que para mí las partes más interesantes no son las de la confrontación directa en la calle, espectacular, ajá, sino que son las cosas que van ocurriendo en la conversación. Lo marginal, de nuevo, ¿no? Esos lugares que están más allá del epicentro. Claro, ¿no? El trayecto en la cuca, la conversación con el doctor, la conversación con los pacos, con los policías, la conversación en el retén, la conversación con la jueza, esas cosas son fantásticas, pero lamentablemente no se tienen registro. En este caso hubo un registro de este tránsito por el hospital que fue maravilloso para mí, fue realmente maravilloso. Yo por eso a veces mucho me alejo de los festivales de performance. Yo tengo bonitos amigos, por ejemplo el Gonzalo Rabanal, que hace Deforme, me ha invitado varias veces al festival, pero en general también a mí no me invitan mucho a los festivales así, y tampoco me interesa tanto ir a los festivales porque muchas veces estos encuentros considero que no tienen no contienen estos relámpagos así, que contienen estas acciones un poco X que ocurren en cualquier momento. Entonces muchas veces sí, que se cae ya como en una teatralidad, claro, ¿no? Y de hecho, que es el spot de luz, claro, un público. Pues yo de hecho también ya he caído en esos lugares, pero igual, sí me parece que es bastante interesante rescatar esos lugares que están que están por fuera de la centralidad de un acontecimiento, claro, que son estos lugares de la exterioridad, de la marginalidad, de la frontera, claro, porque volvemos a un punto con el cual iniciamos nuestra entrevista, y es que nosotros finalmente venimos de una frontera, sea la frontera geográfica, sea la frontera de género, sea la frontera de económica, sea la frontera sociocultural, sociopolítica, hay muchas fronteras y una viene desde ahí. Entonces es mucho más interesante estos lugares no registrados o estos lugares, claro, que se pierden pero que son los que tienen toda la fuerza de la constitución del acontecimiento. Claro. Bueno, yo por lo menos no es que me esté autovalidando así o autorrepresentando en torno a un tipo de acción marginal o invisible, pero sí, según mi experiencia, considero que este tipo de acciones irruptivas en lugares en donde no podría existir un festival de performance, por ejemplo, son de verdad alucinantes. O sea, si yo hago un trayecto de lo que he hecho, las acciones más lúdicas, más corrosivas, más críticas no están hechas en los festivales, y no es porque no quiera, simplemente porque no he podido así. No, me contaron justamente a propósito de festivales que el festival que acabó de pasar en Cali de performance, ¿vale?, parece que dejó a bastantes personas un poco insatisfechas, pero habría que verlo bien, yo no lo he visto, pero claro, sí, el festival tiene ese problema, y sin embargo de alguna manera siguen siendo lugares que a los cuales no se puede renunciar, ¿no? Claro. Bueno, porque efectivamente porque agencian cosas, sí, hay muchas cosas, y sin embargo sí hay que ser crítico. O sea, claro, una cosa es aceptar el festival y otra cosa es perder el sentido crítico, porque supuesto, la crítica es lo que nos impulsa y nos catapulta a seguir creando, construyendo y haciendo propuestas. Por supuesto. Para desactivar todos estos dispositivos de control, de poder, de hegemonías, de estandarizaciones que se dan en todas las instituciones, se fetichiza todo finalmente. Por supuesto. Bueno, igual son, para que estamos con cosas, son grandes lugares para hacer lobby directamente, para conseguir auspicios, pasajes, cosas por desde ese punto de vista está bien. O sea, platica para viajar. Claro. Está bueno que los artistas se junten para conversar y viajar. Ajá. Y cosas, ¿no? No lo digo peyorativamente. Y beber vino. Y beber vino, o sea, para ser un buen artista hay que ser alcohólico definitivamente. Oye, pero sabes que me cortaste una cosa que quería decir. Ay, perdona, lo siento. A ver, dilo. No, que la, te lo digo muy cortito, el para no dejar al público colgado, la acción de en el programa Arte Shock, este, que ocurrió. Ajá. Porque resulta, bueno, yo nunca me presentaría como Luis Almendra, pero sí como Guachistáculo. Porque al Guachistáculo le encantan esas situaciones de descontrol y confusos incidentes donde nadie sabe muy bien qué ocurrió, así, ¿cachai? Ajá. Entonces, claro, yo postulé a ese concurso siempre como conejo. Fui a presentarme como conejo, dije yo soy un conejo que vengo del sur de Chile, quiero participar. ¿Les pareció entretenido? ¿Les pareció una cosa que podía renovar el programa? Que le daba una imagen lúdica. Y comencé a participar y propuse un proyecto del escuadrón de conejos patinadores, de que este conejo quería generar una unidad de desplazamiento deriva para reconocer otro México nocturno y cosas por el estilo. Pero ya todo termina en un desastre porque el Guachistáculo tiene problemas con, a veces tiene problemas con el alcohol, y por lo general anda siempre con sus traguitos de ron y cosas. El tema es que en la última fase del programa, cuando se encuentra con los críticos de arte que le ponen nota a la acción, que le hacen preguntas, Guachistáculo estaba embriagado, no estaba curado, estaba embriagado, que es un estado de lucidez. Uh-huh. Y se enfrenta directamente con estos 12 curadores y artistas que le hacen pregunta por su obra, que son Enrique Ganado Kim y el otro personaje, no recuerdo el nombre, y termina en un desastre porque estos tipos no entienden nada. Uh-huh. El Guachistáculo habla como eufórico y dice que no está a favor del programa, no sé, cosas por el estilo, pero todo desde su idilio alcoholizado. Ajá. Y me ponen finalmente una nota 1, sin entender nada de lo del discurso, el discurso de la los otros proyectos son mejor evaluados. Y así termina esa participación en Arte Shock. Y después mucha gente me decía, ¿qué hiciste? ¿La embarraste? ¿Cómo se te ocurre? O esto va a afectar tu carrera, ¿cachai? El miedo claro, anal. Claro, pero fíjate que finalmente el Guachistáculo, el personaje, corre esos riesgos. De verdad, tiene el intento de darle un toque esquizofrénico también de veras, uh-huh. ¿Cachai? No, pero está magnífico porque son irrupciones que a pesar de que chocan y a pesar de... sí desestabilizan y sí increpan, cuestionan. Claro. Y yo pienso que eso es muy importante en el trabajo performático. Y te cuento una cosa. Dime. Resulta que tenemos el único factor que nos disgusta en las noches con Pinina, es el factor tiempo. Entonces, no sé qué quieras agregar así de final, porque tendríamos muchísima tela de donde cortar, pero cuéntanos algo en particular que nos quieras compartir. Bueno, la verdad es contarle a la gente de otro proyecto que estamos desarrollando junto a la artista Rosario Cobo, una artista chilena también acá en estos momentos en México, que se llama La Nueva Orden Mundial. Y es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto, en Dublín, en donde también estamos invitando a otros. ¿En dónde? Acá en México. Ah, pero dice en Dublín, ¿en qué? En Dupla. En Dupla, ah, claro. Okay. O sea, es un proyecto conformado por nosotros dos. Sí, por Rosario y por ti. Claro, en donde estamos invitando. Por cierto, un saludo muy especial a Rosario. En tu nombre. Entonces, la página del lugar se llama www.lanuevaordenmundial.org. www.lanuevaordenmundial.org. Y ahí van a ver un proyecto que ha comenzado desde abril de este año, que está muy interesante. Un proyecto colectivo, delirante, con imágenes bien alucinantes creadas acá en México por nosotros dos y próximamente en conjunto con otros artistas. Eso sería. Bueno, Luis, yo te quiero agradecer infinitamente esta presencia y esta compañía tuya y este compartir en las noches con Pinina. Hoy desde México con Luis Almendra, el Guachistáculo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Pinina, por la oportunidad de estar con los con el público colombiano, claro, contigo y bueno, a ver qué cosas aparecen en el futuro. Bueno, y yo a cada uno de los que nos han escuchado esta noche les mando un abrazo inmenso y los esperamos como siempre los jueves a las 10 de la noche Colombia, Perú, 9 de la noche México, por Erógena FM. Saludos, besitos, bye bye. That we have, let's leave it till the morning. I want to go home, or stay up and go dance, just not this. Oh, you seem to change your mind in a heartbeat, but still you try to keep your arms somewhere around me. Well, not like this, it's not how I operate. I'm as patient as the next man I'd like to think, but not when answers can't be found. And I am open, but I might just close it. You make it so hard to be around. You make it so hard to be around. It's no surprise that the cracks are showing. Fun, but not now, you're serious, and I'm serious, that if we don't find our way back to how things were, we're done. Oh, you seem to change your mind in a heartbeat, and still you try to keep your arms somewhere around me. And I am open, but I might just close it. You make it so